Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Ahí. Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Mujeres de la Revolución Cubana, con María Torrellas. La mencionaste anteriormente y con algo más la mencionaste porque no pudo ver la pieza final, la pieza audiovisual final. Isabel Moya, ¿cómo la pintas? En esto que ahora se llama para las redes, perfil, microhistoria de vida, para quien aún no vio la película y necesita tener alguna data para introducirse en este universo de mujeres luchadoras. Pues otra mujer especial, otra mujer extraordinaria, una feminista, comunicadora, con la cátedra de género en la Universidad de La Habana, dirigiendo esa editorial Mujeres. Y además, cuando ya la estudié su vida, es una mujer que estuvo enferma desde chiquita. Es una Frida Kahlo, porque sufrió muchas operaciones, no podía jugar a las cosas que jugaban las niñas. Y por eso ella estudiaba, leía, ¿no? A pesar de todo, yo luego pude enterarme que siempre intentaba subir montañas, como el Che, ¿te acuerdas? Se subía montañas a pesar de su asma. Una especie de desafío, ¿no? Desafíos. De autoexigencia. Y de autoexigencia. Y cuando ella cuenta una anécdota hermosa, que cuando ella se queda directamente en una silla de ruedas porque ya las operaciones no pueden arreglarle que camine, ella le dice, ya estaba con Vilma y estaba en la federación, y dice, bueno, Vilma, yo ya no voy a poder ir a la editorial porque ya no puedo caminar. Y entonces dice Vilma, pero tú no has visto que los ejecutivos tienen esas sillas con ruedas. ¿Y por qué tú no vas a poder estar en la editorial? Tú vas a estar en la editorial con tu silla, con las ruedas, como los ejecutivos, le dijo. No, es hermoso. Entonces ella empezó a dirigir la editorial. Y ella además, bueno, me cuenta en la entrevista que también vamos a dar en su momento. Es larguísima su entrevista, de las más largas que hice, porque claro, la admiro mucho. Y bueno, ella también entra por casualidad. Ella estudia comunicación, pero los temas de la mujer, porque claro, los temas de mujer allá los tienen asumidos porque ya vienen con muchos derechos en la revolución. Van sumando derechos y ya estudian, pueden hacer lo que quieren, pueden abortar si quieren, tener los hijos y las hijas cuando quieren, tienen una salud gratuita, tienen una educación, tienen deporte, arte. Claro, asumes de una manera, claro, de otra forma, el feminismo, porque han conseguido muchos logros básicos que nosotras ni soñamos fuera, ¿no?, en el capitalismo. Entonces, ella, al entrar en la editorial Mujeres, empieza a descubrir la dimensión del feminismo y la dimensión de las batallas que tenemos que dar las feministas. Y ella se pasó la vida dando talleres, haciendo textos que yo he leído de cómo debemos comunicar la violencia, de cómo debemos trabajar la comunicación, de cómo debemos hacer una comunicación no sexista, del lenguaje, que eso tampoco lo pude poner en la película porque es muy largo, no se podía poner todo, ¿no? Pero ella trabaja en el lenguaje, en el el rescatar nuestras luchadoras, rescatar la importancia de los trabajos de las mujeres. O sea, todo este trabajo lo llevan haciendo años y años y años, desde la editorial y un pequeño diarito que se llama Las Muchachas, que también es un diario de unas hojas que también va contando también, bueno, sus desafíos, sus luchas que tienen también en Cuba, ¿no? Isabel Moya fue una periodista cubana destacada por sus contribuciones en el ámbito de la comunicación y el feminismo desde la investigación y la docencia. Moya presidió la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y fue miembro del Comité Académico de la Maestría en Género de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana. Isabel Moya dirigió la editorial de La Mujer y la revista Mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas. A veces se dice, y no es contradictorio con el comienzo de esta conversación, la potencia de las palabras, que una imagen vale más que mil palabras. Y hay un tramo, una secuencia en medio de un relato, en medio de imágenes que nos remiten a ese pasado de combate, donde hay un par de zapatos. Qué historia esa. Esa no la tenía yo. Yo no la sabía. Yo no te puedo decir lo que lloramos en esa entrevista, no te puedo explicar. Nemesia, que le mataron a su mamá en Girón. Y a su abuela, mal herida. Claro, pero por no contar todo, ¿no? Pero digo, o sea, esa niña que tenía un sueño, tener unos zapatitos blancos. ¿Vos te imaginás cómo suena eso en nuestra sociedad de consumo? Que una niña te diga que su sueño es tener unos zapatitos y que los consiguió con la revolución. Porque hay que decir que Nemesia vivía en la Ciénaga de Zapata, en la zona más olvidada y pobre de la isla de Cuba. Nada menos que donde entran los mercenarios para hacer la invasión de Playa Girón. Y eso es hermoso, los zapatitos blancos y cómo ella lo cuenta, cómo ella... sino lo que después vive Nemesia, como Nemesia se va con Celia Sánchez, que la lleva a La Habana para cuidarla, para darle educación, esa relación tan hermosa con Celia que las dos lloraban, sus mamás. Y como ella dice, no, yo quiero ir a la Ciénaga, y como ella nos cuenta cómo la Ciénaga se convierte en el primer lugar que la revolución apoya con todo. Y lo levanta, lo convierte en una reserva de la biosfera, donde yo filmé sus caimanes ahí que se ven. Lo convierte en un lugar de belleza, de turismo, está el Museo Girón, y donde esas niñas de después también estudiaron, y también fueron a la escuela, y también son feministas, y también defienden la revolución. También tengo una historia para dar en la serie que se llama La Cena Carbonera, que es un museo donde, ahí en la Ciénaga, donde va Fidel y Celia con un grupo de la revolución a pasar el primer 24 de la revolución con esa gente, la más pobre, la más olvidada. Y ahí en un asadito que están las fotos, están las cabañas, ahí hago una entrevista a la historiadora que está ahí, que es una chica de 30 años. Y vuelve otra vez, o sea... Todo lo que íbamos descubriendo en esa película, todas las mujeres que íbamos encontrando que no estaban preparadas ni previstas, como las abuelas de Santiago, que las encontré en una plaza, eran testimonios que te ponían los pelos de punta. Como esa chica dice, no, yo llamé a mi hija Celia, por Celia Sánchez. Porque Celia estuvo aquí, porque vino con su cuerpo, con Fidel, a poner el cuerpo y a decirnos, esto no va a ser más... este lugar abandonado, ¿no? Para las personas que no tenían nada, ni escuela, ni salud, ni nada, ni casas, no tenían nada. Entonces esa historia es, bueno, impresionante, poco conocida, ¿no? María Torrellas, cineasta, directora del documental Cubanas, Mujeres en Revolución. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabes, María? A esta altura uno entra también en desconcierto, porque Claro, uno lee, se va informando y apareces como la directora del documental. Pero después en el comienzo es una película. Para una productora, para una realizadora, ¿hay una franja, una línea, una frontera entre película y lo que significa, o film, si lo queremos llamar de esa manera, y documental? Y acá quiero retomar algo que habías dicho anteriormente sobre ciertos lugares comunes del documental y cómo se lo interpreta y lee de dentro de lo que es la industria cultural. Y bueno, eso tiene que ver cómo te posicionas en el documental. Desde Resumen Latinoamericano ya somos un medio que no somos del periodismo, ¿cómo llamarlo? No hegemónico, por supuesto, no, pero digo, somos un periodismo pobre, un periodismo desde abajo. Ajá. Es un periodismo que da la batalla, no solo la cultural, sino la batalla ideológica, que es la batalla de luchar por una sociedad. En este caso yo soy revolucionaria, obviamente, yo quiero una revolución como la cubana. Si no la puedo hacer igual, bueno, hagamos otra, la que podamos, pero hagamos una revolución. O sea, yo no creo en estas democracias burguesas que nos llevan a donde nos llevan, a donde estamos, digamos, no vamos a entrar ahí, ya sabemos. Pero si vos te posicionas, yo cuando empiezo a hacer documentales, empecé aquí en Argentina porque aprendí documentalismo, en la Universidad de Madres estaban Mónica Simoncini y Omar Neri, que son de Mascaro Cine, que es una grosa, aprendí con ellos, de la mano de ellos, a editar. Claro, filmar es más fácil porque filmar, yo venía de la fotografía, claro, ya tenías, y había visto documentales toda mi vida, o sea, claro, es mi pasión, ya. Entré como en una pasión. Pero yo me posiciono de una manera que es desde entrar porque vos estás de acuerdo y porque vos quieres contar esa historia porque la admirás. O sea, no es... Hasta ahora he hecho ese tipo de documental. No me he metido en el documental, viste, que es de crítica, de búsqueda. No he hecho casi todo. Ahora, me has obligado a pensarlo. No se me había ocurrido que casi todas mis historias hasta ahora son esa búsqueda dentro de lo que yo quiero contar, porque no está contado, porque está invisibilizado, porque no interesa a la moda que en ese momento esté, porque no hemos llegado a los medios alternativos. Sí. O sea, porque si vos lo pensás, el primero sobre la historia de lucha del pueblo vasco, luego es también una bailarina de candombe de Uruguay que sufrió esclavitud negra. Siempre son como historias que yo me meto ahí de lleno. Es como que yo me siento parte. No es que lo hago de afuera. Eso, mira, me has hecho pensarlo ahora mismo. Es verdad, estoy dentro. Soy parte. Y lo que hago es moverme en esa misma pasión, en esa misma búsqueda y en esa misma emoción, porque yo soy la primera que me emociono todo. Me sigo emocionando. Yo veo la película y sigo recordando esos momentos que viví con ellas, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana para mí es un hecho tan importante para nosotras y nosotros, obviamente, y los compañeros, ¿no? Es tan importante para seguir contándola, seguir contando todas estas maravillas que han hecho y que estos medios crueles del capitalismo, hegemónicos, que nos quieren vender el capitalismo como el progreso, se han dedicado a mancillar, se han dedicado a mentir, se han dedicado a contar horrores. Y cuando no pueden, la realidad es tan bella que no pueden mentirla, la ocultan. Entonces, cuando a mí me vienen a veces algunos entrevistadores con esta película que me dicen, bueno, la infancia en Cuba, digo, mire, ustedes no cuentan cuando salen buenas noticias de Cuba. ¿A que ustedes no han contado que la UNESCO dijo que las niñas en Cuba son las más felices de América Latina? Silencio. No, ¿verdad? Bueno, no lo dijo Resumen Latinoamericano, no lo dije yo. Lo dijo la UNESCO. Entonces, ¿por qué? Porque son niñas que no sufren acoso, que no sufren escasez, que son felices, que tienen sus familias, que van a la escuela, que tienen todo lo que necesitan para vivir. Entonces, esa noticia no sale en ningún lado. Nosotros sacamos los medios alternativos. Entonces, bueno, para mí la epopeya, porque me parece una epopeya, una gran audacia, querer contar la revolución desde sus mujeres, fue así. Con esa necesidad de dar esta batalla, de dar a conocer un aspecto de la revolución poco conocido, muy poco contado desde todos estos ángulos, ¿no? Estas aristas que estamos hablando. No sé si contesté, pero o me fui por la rama. Pero. Contestaste ampliamente. Aide Santamaría era una persona muy sensible. Y entonces yo le decía, ay, Celia, yo quiero irme para mi casa porque yo quiero volver a ver a mamá. Y ella me transmitía un cariño, una cosa así que, como si ella me conociera de toda la vida. Y Vilma es una mujer que tiene una luz larga, tremenda. Quien realmente inició la educación sexual en Cuba fue Vilma, en el reconocimiento a la igualdad de cada persona. Y todo eso lo hizo, como decimos en Cuba, sin perder la ternura. Yo creo que la mujer cubana, incluso esas revolucionarias, pero las revolucionarias de la vida cotidiana, con un país que hace sacrificios enormes para salir adelante, son héroes de este tiempo también. Cada persona que uno salva en un país donde va a trabajar, cada cosa buena que hace, cada agradecimiento, no es solamente a mí, es a mi país, es a mi sistema de salud, a mi sistema de educación, es a mi sistema social. El socialismo no es solo distribuir la riqueza de otra manera en la sociedad, es sobre todo cambiar la concepción de las relaciones humanas. Todo lo que somos es la revolución. Y así como te quedó mucho material que generará nuevas piezas, mucho material afuera de Cubanas Mujeres en Revolución, acá también nos puede quedar algún material afuera y no quisiera que tu testimonio quedara recortado. Por eso estamos llegando, por lo menos al cierre de esta conversación que seguramente va a continuar. ¿Cómo vos quieras cerrarlo? Este diálogo, esta conversación. Como vos quieras. Ah, qué linda entrevista, te agradezco, porque es una entrevista muy sensible y agradezco esta preparación para hacerla, este cariño, la verdad, se agradece mucho. ¿Cómo cerrar esta entrevista? Invitando a ver la película. Yo quiero que las personas, mira que digo personas, para no decir género, O sea, todos, todas, todes, todas las diversidades, que también la película le da mucha importancia a la diversidad sexual, a la lucha en Cuba por los derechos, ¿no?, de la diversidad sexual. Que la vean, que nos la pidan. O sea, yo ahora vamos a dar nuestro correo, que se metan en el Facebook de la película Cubanas, que la linken y digan que les gusta, porque administro yo. Entonces, cualquier interés en la película, que me la pidan. ¿Por qué la película todavía no está libre? Porque, ¿sabes qué quise yo, hablando con las compañeras? Que la película fuera vista en conjunto, en debate. Que la película, mientras se pueda, se vea en grupos de mujeres, en grupos en la universidad, abierta. O sea, quien la quiera dar, en grupos barriales, por ejemplo, mira, hay unas compañeras del hospital que me la pidieron para las compañeras del hospital, porque se habla mucho de medicina. Y ahí mucho está. De salud. Entonces, la idea que es que esta película la vean, la compartan y la difundan. Grupos nos la están pidiendo de Londres. La Solidaridad ha hecho subtítulos en inglés, en francés, en euskera, en mi País Vasco. Una amiga mía, Nerea, hizo los títulos. En el País Vasco la llevé en septiembre y todavía está dando vueltas en los pueblitos. Porque esa es la idea. La idea es verla en grupos, en comunidad, y además dar la batalla que tenemos que dar en este momento tan cruel del capitalismo y del patriarcado. Es un momento muy cruel, compañeras. Creo que, como dice Isabel en la película, la batalla tiene que ser muy ofensiva, nada de resistir. Tenemos que avanzar en nuestros derechos, tenemos que conseguir el aborto, tenemos que conseguir que no nos maten una chica cada día en la Argentina, que no se lleven a nuestras chicas para la trata, para la prostitución. Tenemos tantas batallas que dar que la película de Cubanas, Mujeres en Revolución, nos da muchas herramientas, nos inspira, nos llena de esperanza. Ese sería el final. Y damos el correo de resumen, ¿quieres? Lo doy yo. Pues, bueno, el correo sería resumen rebel, como rebelde, pero rebel con B alta, rebel@gmail.com. Ese sería uno. Y el face de la película, que bueno, se llama Cubanas, lo van a encontrar porque tiene el loguito feminista, claro, con los colores de la bandera cubana. Que la gente se meta ahí, que se comuniquen conmigo. Para eso hemos hecho esta película, para dar la batalla cultural, ideológica y feminista. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com